9:13. Vamos a empezar el apartado 3, el perdón, la faz de Cristo. Esto pues es parte todavía del manual para el maestro y estamos en la clarificación de términos. Así como el día de ayer hablamos del ego, el milagro, y el día de antier, mente, espíritu. Hoy vamos a hablar sobre el perdón y la paz de Cristo. Y bueno, en este apartado, al iniciar, en el primer párrafo, nos habla sobre que el perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle. Pero también nos dice que es algo ajeno a Él, es algo ajeno a Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios hace todo perfecto, ¿no? Y si concibe pues todo perfecto, entonces Él no necesita del perdón, ¿no? Entonces también nos habla de que el perdón es una ilusión. Y sí, escucharon bien. El perdón es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente a todas las otras ilusiones. A diferencia de todas esas ilusiones, el perdón nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Cuando nosotros hablamos del mundo de ilusiones, cuando hablamos del ego, cuando hablamos de las mentiras, cuando hablamos del coraje, de la ira, de la tristeza, de la angustia, obviamente esas ilusiones nos llevan más hacia el error. Si nos enojamos, obviamente nos lleva más hacia la línea de la locura, ¿no? Y si nos ponemos tristes, igual nos lleva a esa otra línea en la que no estamos en paz, en la que no estamos corrigiendo esa emoción, ¿no? No nos estamos dando cuenta hacia dónde nos está llevando. Entonces aquí, en cambio, el perdón, al ser una ilusión, nos aleja del error. ¿Por qué? Porque el perdón viene de Dios. Es como decir, estoy en un mundo que yo fabriqué, un juego, por ejemplo, los que les gusta jugar, ¿no? Y tienen un juego ahí, en ese juego, en ese mundo, pues tiene que haber una forma de poder salir de ese juego y cuando ya de plano no, ya se hayan acabado pues toda la imaginación tal vez o toda la sensación de querer estar o seguir allí. Entonces necesitas ahí como la llave, ¿no? Necesitas ahí la puerta secreta para salirte de ese mundo, de ese juego. Y la forma de salir, que es por ejemplo cuando tú estás jugando y te dice game over o el juego acabado. Entonces, para poder salir de ese juego, entonces aquí en nuestra vida, en nuestro mundo de ilusiones, está el perdón, que lo mandó, si ustedes lo quieren ver de esta manera, lo mandó Dios, lo mandó tu espíritu para que podamos corregirnos, ¿no? Podamos corregir esos errores que hemos puesto en práctica una y otra vez. Entonces, al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz. Una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. Y no pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad. Entonces esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. Y es precisamente esta percepción de mente, la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retornar a Él en paz. Entonces, de este modo necesitan de una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos, necesitan un pensamiento de paz porque están en conflictos. Y entonces ahí es donde viene Dios, que sabe lo que nosotros necesitamos, lo que sus hijos necesita. Entonces nos da el poder del perdón, ¿no? Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda. Y con eso basta. Entonces, si queremos nosotros ver la faz de Cristo, si queremos retornar a ver la faz de Cristo, pues tenemos que perdonar, ¿no? Para ver la faz de Cristo se requiere de percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. Es la salvación, es el símbolo del mundo real. Recuerden, como el perdón también es una ilusión, también es un símbolo, no es una forma que le estamos dando. Pero para ello, pues para la salvación, pues tenemos que perdonar, ¿no? Entonces el conocimiento, recuerden, no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. Si ustedes lo quieren ver de esta manera, decir, ok, la faz de Cristo es el símbolo del perdón, o el perdón es igual a ver la faz de Cristo, o estar pues conectado con nuestro Espíritu Santo y escuchar la palabra de Dios. Entonces hay que verlo, hay que pues mantenernos en esta sintonía y pues viene siendo como el paso final, como nos dice el apartado. Más de ser un paso más para poder entrar, es el paso final. Y en ese paso final, pues ahí está Dios. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Es lo único que aún está en el mundo en parte y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo. La voluntad de Dios es lo único que existe. Todo lo demás, todo lo que te atemoriza, todo lo que te angustia, todo lo que te estresa, todo lo que te duele, todo lo que te pone triste, todo lo que te pone a la defensiva, todo eso es una ilusión. Entonces, lo único que existe es la perfección de Dios. Y en la perfección de Dios está la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. Entonces nosotros estamos viviendo en una era, en un mundo, en una época, en lo que ustedes le quieran poner, estamos viviendo la perfección de Dios. Entonces no podemos ir en contra de la perfección y de la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay que estar felices por esto, por escuchar esto, ¿no? Las ilusiones, ya sabemos, cambian según el lugar o según la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Y lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. En estos momentos se nos pide, no como una petición aquí en este apartado, pero se nos dice, y por ende, ¿no? Yo les recomiendo a ustedes, o les pido a ustedes, que hoy no haya deseos, esos deseos que están cambiando, porque cuando alguien desea algo, es porque no lo tiene. Es porque desearía estar en otro momento o con otras cosas o con otra situación, ¿no? O en otra situación. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse también indeseable. ¿Cuánta gente has escuchado historias, ¿no? De que mi sueño, yo deseo sacarme la lotería. Y después cuando tienen la lotería y se le vinieron pues todas esas situaciones que no esperaba, dicen, ay no, mi deseo ahora ya no es este, preferiría estar en el momento en que estaba antes sin la lotería, ¿no? ¿Por qué? Porque son ilusiones y todo cambia. Y esto pasa porque el ego, como es la ilusión de todo, en pocas palabras, todo lo que son ilusiones, todo nos lleva al ego, o sea, es lo mismo. Odio, ego. Coraje, ego. Tristeza, ego. Angustia, ego. Pero le ponemos otros nombres, ¿no? Pero les decía que el ego nunca va a estar en paz. Y por eso es cuando uno tiene algo, quiere más y quiere más. Porque así es el ego. Entonces hay que alejarnos de esto, ¿verdad? Y reconocer que así es el ego, que jamás va a estar en paz, pero la voluntad es constante por ser el don de Dios, la voluntad de Dios. Y lo que Él da es siempre como Él mismo. Y ese es el propósito de la faz de Cristo, es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrás sido perdonado. Así que hay que contemplar la faz de Cristo, sabiendo que ese es su propósito. Entonces, desde este momento podemos ver el mundo desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Podemos ver este instante santo muy hermoso, porque así lo es, y muy perfecto, perfecto, ¿no? Porque así lo es también, y en él se refleja la faz de Cristo. Ahora estamos libres todos, estamos libres de pecado. Y así lo vamos a percibir santo este momento. Vamos a contemplar nuestra impecabilidad y la impecabilidad de cada uno de nuestros hermanos. Ahora somos santos y así lo vamos a percibir. Y ahora la mente retorna a su Creador, la unión de Padre e Hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que se le reconoce. Y bueno, con esta bella lección del perdón y la faz de Cristo, vamos a irnos directamente a la lección, al ejercicio que nos toca el día de hoy. Hoy nos toca la lección 359. Y la lección 359 nos dice: la respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana, toda aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Se los voy a volver a repetir porque la verdad es sorprendente de cómo se relaciona diariamente, consecutivamente, ¿no? Pues tanto la lección como el ejercicio, como el apartado, perdón. La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana, toda aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Si pueden cerrar los ojos. Padre, hoy vamos a perdonar tu mundo y a dejar que la creación sea tuya. Hemos entendido todas las cosas erróneamente, pero no hemos podido convertir a los santos hijos de Dios en pecadores. Lo que tú creaste libre de pecado ha de permanecer ahí, así por siempre jamás. Esa es nuestra condición y nos regocijamos al darnos cuenta de que los errores que hemos cometido no tienen efectos reales sobre nosotros. El pecado es imposible y en este hecho descansa el perdón sobre una base mucho más sólida que el mundo de sombras que vemos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos ser redimidos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos estar en paz. ¡Wow! La verdad que sí. Es impresionante, la verdad. No sé qué decir. Ustedes acaban de escuchar. Hablamos sobre el perdón y la paz de Cristo ahorita. Y aquí nos está recalcando lo mismo en este ejercicio. Entonces hay que ponerlo en práctica. Nos habla el Espíritu Santo diariamente. Y cómo no escucharlo, ¿no? Cómo no escucharlo si nos llena de gozo, si nos llena de tranquilidad, si nos llena pues de paz. Y pues nos deja contemplar esta faz de Cristo. Con esto, amigos, voy a terminar el tema. Vámonos directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula Ayúdame, Señor.